tierra, la tierra que nos habita, la tierra que nos alberga, la tierra donde brota la semilla, la tierra que nos da la vida, la tierra que soñamos, la tierra que nos encuentra. En esta entrega de Bloque Tierra, conoceremos un poco sobre la historia del movimiento campesino de Santiago del Estero. Que viví en los montes. Bueno, yo soy egresado de los montes. Aprendí a vivir ahí, en los caminos y en los montes. Mi primera escuela, la primaria, fue en Cejolao, a 20 kilómetros de Quimilí, con Don Tito Ravelo y la Zulma. La segunda escuela fue Andando los Caminos, con Raimundo Gómez. Las Huellas y los Montes. No sé qué rancho no pude terminar de conocer. Ojalá me queden muchos años para que... No sé si volveré a pasar por algunos que ya pasé, pero me gustaría conocer otros nuevos ranchos, que son para mí la escuela de oficio de la vida, ¿no? Y la otra cuestión es la universidad, que no es esta. La universidad fue cuando el Mocase tuvo que pararse de pie frente a un gobierno injusto como era el de Juárez, curioso porque era peronista, y cuando se tuvo que parar frente a las topadoras y la soja. Así que yo viví eso, la primaria, la secundaria y la universidad, a la par de las compañeras y compañeros que son, algunos de ustedes son abuelos y abuelas de ustedes, ya se fueron. Así que bueno, desde esa universidad voy a hablar. Soy el presente, soy la memoria, soy el ayer, el que vuelve a renacer en el hoy. No estoy ya mucho en esta universidad. Después vamos a contar por qué. La primera historia es que lo que vivimos estos años, lo que yo aprendí en estos años, me parece que es la lección central de la vida, sobre todo a las jovencitas y jovencitos que dicen que por ahí no les gusta mucho esto, es que puede gustarnos o no gustarnos, como le pasó a un joven de una comunidad que se fue. Se fue enojado porque dijo: a mí no me gusta esto, esto otro y esto otro. De algún paraje de eso, no es Pampa, Atún, como es, que bonito eso. O de Yaku Urmana, o qué sé yo, tantos nombres quichuas, ¿no? Porque debería tener una historia que hable de la quichua. No la traje hoy día. Se la mandamos, porque si todos van a tener WhatsApp, les mandamos esas historias. Bueno, era de un paraje. No recuerdo cuál, pero hay muchos parajes pasó de esto, que los jóvenes se ponen de pie, se enojan y se van porque... Bueno, porque no, porque plantea algo y le dicen: no, todavía no, o espérate, o tenés que aprender, no impongas, ¿no? Entonces se fue este joven. Pasaron los días, se quedaba en su rancho, cuidando sus chivas, iba al pueblo, se tomaba unos vinos, volvía a la moto. Ahora todos tenemos moto y celular, por suerte. Bueno, nos ha ido medio mal estos 3 años, casi nos perdemos la moto y los celulares. Esperemos que volvamos, ¿no? Vamos a volver. Entonces, un día, le llega una mujer mayor de la comunidad. Golpea las manos, le dice: hola, mijo, ¿cómo le va? ¿Me deja pasar? Sí. Pase, pase. Doña Tal. No importa, porque si digo el nombre van a creer que es ella. Pero son tantas historias tan parecidas a esta. Y entonces dice: ¿qué estás haciendo? Estoy al lado del fuego. Está frío esta noche, ¿no? Sí, está frío. Bueno. ¿Quiere pasar? Bueno, se sentó él ahí, al fuego, al fogoncito. Y en un momento dado, después de 2 horas de silencio, la abuela, era una abuela, agarró con unas pinzas de fierro un carbón y lo puso en el piso. Y ahí quedó el carbón. Y el fuego seguía. Y el carbón se iba apagando. Y se iba apagando. Y se iba apagando y se apagó. Se apagó el carbón. Y así estuvo 1 hora o 2 más. La abuela dijo: che, ya tengo sueño, me voy. Y él miraba lo que había pasado. Entonces, antes de irse, la abuela volvió a agarrar el carbón ya enfriado y lo volvió a poner dentro. Y el carbón lentamente volvió a prenderse. y se fue. ¿Y qué pensó el joven? Que sin un grupo, sin una comunidad, si no estamos unidos no hay fuego, no hay vida, no iluminamos. Esa es la primera historia. Traten de no olvidársela. En esta trama, apenas nudo, de mano en mano, unido a uno y a otros en mi andar. El movimiento campesino de Santiago del Estero surge a partir de la lucha por el acceso al derecho a la tierra en las comunidades campesinas frente al avance del agronegocio y las permanentes amenazas a la pérdida de sus territorios. El MOCASE se constituyó formalmente el 4 de agosto de 1990 en la localidad de Quimilí, a partir de la confluencia de diversas organizaciones preexistentes. El objetivo central del movimiento es la lucha por la tierra y por el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas. Entre ellas contó varias de las vidas también del MOCASE, ¿no? De varias compañeras y compañeras históricas de nuestra organización y que también nosotras somos parte, porque cuando el Ángel recorría varios de los territorios junto con las compañeras y compañeros que fue nombrando y tantas otras y otros que faltan, ¿no? Y que en estos días iremos recordando, también era joven, ¿no? Bueno, él se vino a vivir a Santiago cuando tenía 19 años. De muchos y muchas de las edades de nosotras y nosotros que estamos en este campamento, que también ha ido recorriendo, ¿no?, la vida con compañeras y compañeros sabias y sabios de los montes, de los barrios, de las ciudades también, que hay muchas jóvenes de los barrios aquí de Santiago, bueno, también de están visitando varias compañeras y compañeros de otras provincias. A la tarde va a estar llegando una delegación de Córdoba, de Misiones, y han llegado compañeros de Salta, va a estar llegando también el compañero de Jujuy, bueno, tantas historias que vamos a ir escuchándonos en estos campamentos, tantas historias que nosotras, nuestras madres, padres, abuelas, abuelos, nos han ido contando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces de eso se trata también el campamento. De extremo a extremo, nunca en el centro. Soy parecido, no igual, soy de mi raza, identidad. Un arte en parte, de la otra parte. Urdimbre, trama y unión, desde la historia con el hoy. Bueno, aquí nos encontramos en Ojo de Agua. Estamos más precisamente en la UNICAM, la Universidad Campesina. Y bueno, estamos con dos compañeros de acá que nos van a contar ¿de qué se trata la experiencia de la UNICAM? ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Yo soy Constanza. Bueno, y vivimos acá en la Universidad Campesina. La Universidad Campesina es un proyecto político, un proyecto pedagógico del movimiento campesino, del movimiento nacional campesino. Es un sueño, digamos, que tiene muchísimos años y que es para formar, ¿no es cierto?, para que sea un espacio de formación para la gente del campo, para la gente de la ciudad, para la juventud. Así que, bueno, acá estamos construyéndola todos los días, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y ¿cómo es la modalidad acá en la Universidad Campesina? Muy buen día, mi nombre es Sebastián, también vivo acá en UNICAM. En UNICAM la hacemos y la construimos entre todos, ¿no? Porque no somos, todos los que vivimos acá no somos de aquí, sino somos de diferentes provincias. Por eso, como contaba la compañera, somos un sueño del movimiento nacional, campesino e indígena, por eso somos de todas las provincias. Y un poco la modalidad, ¿no?, o la manera de funcionar de la UNICAM es muy, muy, muy diversa y dinámica, ¿no? Porque, bueno, también es la UNICAM es para todos aquellos que por ahí en las grandes villas o en las ciudades o en el campo mismo, ¿no?, nos dicen por ahí que son los jóvenes olvidados, ¿no?, y vienen aquí a hacerlo, a hacer hacerse sentir de que sí somos capaces de crear algo y lo estamos creando, como es la Universidad Campesina. Bueno, nosotros acá funcionamos también en grupos de trabajo, porque tenemos varias áreas de trabajo, ¿no? Tenemos varias áreas de trabajo como producción vegetal, como producción animal, como la construcción del UNICAM, como espacios como la parquización, como el espacio de niños, porque el espacio de niños creo que es el fundamental del UNICAM, porque es donde nosotros empezamos desde con esa semilla más chiquita, ¿no?, a seguir agrandando el sueño, porque son los que vienen detrás de nosotros, ¿no?, y son los que van a seguir este sueño que nosotros estamos construyendo y que los viejos nuestros también han venido construyendo con nosotros. Y nos dividimos por las áreas de trabajo y después tenemos grupos de trabajo, ¿no?, de limpieza en general, porque vivimos todos acá y no tenemos a nadie que nos haga nada, sino que nosotros tenemos que hacer para todos, ¿no? No hacer las cosas para uno, sino las hacemos entre todos. Bueno, y en la parte pedagógica, ¿qué tipo de carrera, qué se puede aprender acá? Bueno, ahora justamente estamos cursando la carrera de Comunicación Popular y Comunitaria, que ya se lanzó el año pasado. La carrera tiene la modalidad de ser con una semana cursándola aquí en la UNICAM, y después todo el otro tiempo del mes, y es mes por medio también a veces, todo el otro tiempo del mes en las comunidades. O sea, esa es la modalidad que usamos en general con todos los momentos de formación, porque creemos que no es que hay que estar constantemente en momentos áulicos, en momentos de leer, sino que hay que ponerlo en práctica todo eso, y más en las comunidades, en los lugares donde vivimos y donde también nos formamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa es la carrera que se está cursando, y hay muchas otras más que la idea es que comiencen en poco tiempo, digamos. Así que, después tenemos nuestra escuela de agroecología, que funciona en Quimilí también, que es parte del movimiento. Así que en eso estamos. Bueno, entonces con un sueño de pie. Sí, así es, así de pie, trabajando todos los días. Y bueno, también invitamos en este momento, digamos, está bueno para invitar a los jóvenes, a la juventud, que se acerque a conocer la UNICAM, ¿no es cierto? En los distintos momentos que tenemos, como las pasantías de invierno que vienen ahora, en julio. Son las pasantías fines de julio. Y después también los voluntariados de enero que tenemos, que para que se acerquen también acá a la UNICAM. A partir del 10 de enero. Bueno, si alguien quiere participar, acercarse, ¿cómo podría hacer? Sí, por ejemplo, las pasantías estamos acá muy encima, porque las pasantías empiezan ahora el 23 de julio y ya estamos casi encima. Pero para lo que son los voluntariados, que es durante todo un mes acá en UNICAM, pueden escribir un mail al MOCASE Vía Campesina. Y bueno, de ahí nosotros vamos a estar recibiendo, acá lo estamos viendo y contestando también para todos aquí que quieran llegar a los voluntariados o a las pasantías también. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Soy el presente, soy la memoria, soy el ayer, el que vuelve a renacer en el hoy.